El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Después de esto, el Señor escogió también a otros 70 y los mandó de dos en dos delante de Él a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Les dijo: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa ni monedero ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, no se cumplirá. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho de su paga. No anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos que haya allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo: hasta el polvo de su pueblo, que se ha pegado a nuestros pies, sacudimos como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Les digo que en aquel día el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de Sodoma. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios y lo habrían demostrado poniéndose ropas ásperas y sentándose en ceniza. Pero en el día del juicio el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. Y tú, pueblo de Capernaum, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? Hasta lo más hondo del abismo serás arrojado. El que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Los 70 regresaron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Jesús les dijo: sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes, y para vencer toda fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren de que los espíritus les obedezcan, sino que los nombres de ustedes ya están escritos en el cielo. En aquel momento, Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Volviéndose a los discípulos, les dijo a ellos solos: dichosos quienes vean lo que ustedes están viendo, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron, quisieron oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida.

le pidieron una señal milagrosa del cielo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: «Todo país dividido en bandos enemigos se destruye a sí mismo y todas sus casas se derrumban una sobre otra. Así también, si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su poder? Esto lo digo porque ustedes afirman que yo expulso los demonios por el poder de Belcebú. Pero si es así, ¿quién da a los seguidores de ustedes el poder para expulsarlos? Por eso, ellos mismos demuestran que ustedes están equivocados. Porque si yo expulso los demonios precisamente por el poder de Dios, eso significa que el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte está bien armado y cuida su casa, lo que en ella guarda está seguro. Pero si otro más fuerte que él viene y lo vence, le quita las armas en que confía y sus pertenencias, y dispone de ellas. El que no está a mi favor está en contra mía, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos buscando descanso, pero al no encontrarlo piensa: «Volveré a mi casa de donde salí». Cuando regresa, encuentra a ese hombre como una casa barrida y arreglada. Entonces va y reúne otros 7 espíritus peores que él, y todos juntos se meten a vivir en aquel hombre, que al final queda peor que al principio. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer entre la gente gritó: «Dichosa la mujer que te dio a luz y te crió». Él contestó: «Dichosos más bien quienes escuchan lo que Dios dice y le obedecen». La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús, y él comenzó a decirles: «La gente de este tiempo es malvada. Pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la de Jonás, porque así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, también el Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo. En el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, la reina del sur se levantará y la condenará, porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y lo que hay aquí es mayor que Salomón. También los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás, y lo que hay aquí es mayor que Jonás. Nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar escondido, ni bajo un cajón, sino en alto, para que los que entran tengan luz. Tus ojos son como una lámpara para el cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si son malos, tu cuerpo estará en la oscuridad. Ten cuidado de que la luz que hay en ti no resulte oscuridad, pues si todo tu cuerpo tiene luz y no hay en él ninguna oscuridad, lo verás todo claramente, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Cuando Jesús dejó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa, y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó al ver que no había cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo: «Ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la maldad. Necios, ¿no saben que el que hizo lo de fuera hizo también lo de dentro? Den ustedes sus limosnas de lo que está dentro, y así todo quedará limpio. ¡Ay de ustedes, fariseos, que separan para Dios la décima parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero no hacen caso de la justicia y el amor a Dios! Esto es lo que deben hacer, sin dejar de hacer lo otro. Ay de ustedes, fariseos, que quieren tener los asientos de honor en las sinagogas y que desean que la gente los salude con todo respeto en las calles. Ay de ustedes, que son como sepulcros ocultos a la vista, los cuales la gente pisa sin saberlo. Le contestó entonces uno de los maestros de la ley: Maestro, al decir esto nos ofendes también a nosotros. Pero Jesús dijo: ¡Ay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan sobre los demás cargas que nadie puede soportar, y ustedes ni siquiera con un dedo quieren tocarlas! ¡Ay de ustedes, que construyen los sepulcros de los profetas a quienes los antepasados de ustedes mataron! Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus antepasados hicieron, pues ellos los mataron y ustedes construyen sus sepulcros. Por eso, Dios en su sabiduría dijo: Les mandaré profetas y apóstoles, y matarán a algunos de ellos y perseguirán a otros. Pues a la gente de hoy Dios le va a pedir cuentas de la sangre de todos los profetas que fueron asesinados desde que se hizo el mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Por lo tanto, les digo que Dios pedirá cuentas de la muerte de ellos a la gente de hoy. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la puerta del conocimiento, pero ni ustedes mismos entran ni dejan entrar a los que quieren hacerlo! Cuando Jesús les dijo estas cosas, los maestros de la ley y los fariseos se enojaron mucho y comenzaron a molestarlo con muchas preguntas, tendiéndole trampas para intentar acusarlo de algo que él dijera. Capítulo 12. Entretanto se juntaron miles y miles de personas, tantas que unas a otras se atropellaban. Jesús comenzó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos: Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía, porque no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por tanto, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se oirá a la luz del día, y lo que han dicho en secreto y a puerta cerrada será gritado desde las azoteas de las casas. A ustedes, amigos míos, les digo que no deben tener miedo de los que pueden darles muerte, pero después no pueden hacer más. Les voy a decir a quién deben tenerle miedo. Ténganle miedo al que, después de quitar la vida, tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, ténganle miedo a él. No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza los tienen contados 1 por 1. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Les digo que si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará a favor de él delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero no perdonará a aquel que con sus palabras ofenda al Espíritu Santo. Cuando los lleven a ustedes a las sinagogas, o ante los jueces y las autoridades, no se preocupen por cómo van a defenderse o qué van a decir, porque cuando les llegue el momento de hablar, el Espíritu Santo les enseñará lo que deben decir. Uno de entre la gente dijo a Jesús: Maestro, di a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Y Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? También dijo: Cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Entonces les contó esta parábola:

será castigado con muchos golpes. Pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Yo he venido a prender fuego en el mundo, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Tengo que pasar por una terrible prueba, y cómo sufro hasta que se lleve a cabo. ¿Creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. Porque de hoy en adelante, cinco en una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra su hijo y el hijo contra su padre. La madre contra su hija y la hija contra su madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Jesús también dijo a la gente, cuando ustedes ven que las nubes se levantan por el occidente, dicen que va a llover y así sucede. Y cuando el viento sopla del sur, dicen que va a hacer calor y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar también el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? ¿Por qué no juzgas por ti mismo lo que es justo? Si alguien te demanda y vas con él a presentarte a la autoridad, procura llegar a un acuerdo mientras aún estás a tiempo para que no te lleve ante el juez. Porque si no, el juez te entregará a los guardias y los guardias te meterán en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Capítulo 13. Por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús y le contaron que Pilato había matado a unos hombres de Galilea y que había mezclado su sangre con la de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. Jesús les dijo, ¿piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea por ser ellos más pecadores que los otros de su país? Les aseguro que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. ¿O creen que aquellos 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más culpables que los otros que vivían en Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que dijo al hombre que cuidaba el viñedo, «Mira, por 3 años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala, pues, ¿para qué ha de ocupar terreno inútilmente?» Pero el que cuidaba el terreno le contestó, «Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojarle la tierra y a echarle abono. Con eso tal vez dará fruto. Y si no, ya la cortarás». Una vez, en el día de reposo, Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga. Y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, ya estás libre de tu enfermedad». Entonces puso las manos sobre ella, y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó, porque Jesús la había sanado en el día de reposo, y dijo a la gente, «Hay 6 días para trabajar. Vengan en esos días a ser sanados y no en el día de reposo». El Señor le contestó, «Hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en día de reposo para llevarlo a tomar agua? Pues esta mujer, que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se la debía desatar en el día de reposo? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. Jesús dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios y con qué puedo compararlo? Es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo y que crece hasta llegar a ser como un árbol, tan grande que las aves hacen sus nidos en sus ramas. También dijo Jesús, ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. En su camino a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él contestó, procuren entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos querrán entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes, los que están afuera, llamarán y dirán, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán ustedes a decir, hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras calles. Pero él les contestará, ya les digo que no sé de dónde son, apártense de mí, malhechores. Allí llorarán y les rechinarán los dientes al ver que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas están en el reino de Dios y que ustedes son echados fuera. Porque va a venir gente del norte y del sur, del este y del oeste, para sentarse a comer en el reino de Dios. Entonces algunos de los que ahora son los últimos serán los primeros, y algunos que ahora son los primeros serán los últimos. También entonces llegaron algunos fariseos y dijeron a Jesús, «Vete de aquí, porque Herodes te quiere matar». Él les contestó, «Vayan y digan a ese zorro, mira, hoy y mañana expulso a los demonios y sano a los enfermos, y pasado mañana termino, pero tengo que seguir mi camino hoy, mañana y al día siguiente, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado, y les digo que no volverán a verme hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Capítulo 14. Sucedió en un día de reposo que Jesús fue a comer a casa de un fariseo principal, y otros fariseos lo estaban espiando. También estaba allí delante de él un hombre enfermo de hidropesía. Jesús preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos, ¿se permite sanar un enfermo en el día de reposo o no? Pero ellos se quedaron callados. Entonces él tomó al enfermo, lo sanó y le dijo que se fuera. Y a los fariseos les dijo, ¿quién de ustedes, si su hijo o su buey se cae en un pozo, no lo saca enseguida, aunque sea día de reposo? Y no pudieron contestarle nada. Al ver Jesús cómo los invitados escogían los asientos de honor en la mesa, les dio este consejo. Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas, no te sientes en el lugar principal, ya que puede llegar otro invitado más importante que tú, y el que invitó a los dos puede venir a decirte, «Da tu lugar a este otro». Entonces tendrás que ir con vergüenza a ocupar el último asiento. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga, «Amigo, pásate a un lugar de más honor». Así recibirás honores delante de los que están sentados contigo a la mesa, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Dijo también al hombre que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán, y así quedarás ya recompensado. Al contrario, cuando tú des una fiesta, invita a los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos, y serás feliz, pues ellos no te pueden pagar, pero tú tendrás tu recompensa el día en que los justos resuciten. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa dijo a Jesús: «Dichoso el que participe del banquete del reino de Dios». Jesús le dijo: «Un hombre dio una gran cena y mandó invitar a muchas personas. A la hora de la cena mandó a su criado a decir a los invitados: «Vengan, porque ya está todo listo». Pero todos comenzaron a disculparse. El primero dijo: «Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes». Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes». Y otro dijo: «Acabo de casarme y no puedo ir». El criado regresó y se lo contó todo a su amo. Entonces el amo se enojó y dijo al criado: «Ve pronto por las calles y los callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los inválidos, los ciegos y los cojos». Más tarde, el criado dijo: «Señor, ya hice lo que usted me mandó, y todavía hay lugar». Entonces el amo dijo al criado: «Ve por los caminos y los cercados, y obliga a otros a entrar, para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos primeros invitados comerá de mi cena». Mucha gente seguía a Jesús, y él se volvió y dijo: «Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él diciendo: este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20,000? Y si no puede hacerle frente, cuando el otro rey esté todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo volverá a ser útil? No sirve ni para la tierra ni para el montón de abono. Simplemente se la tira. Los que tienen oídos, oigan. Capítulo 15. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Entonces Jesús les contó esta parábola: «¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, contento la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa junta a sus amigos y vecinos y les dice: felicítenme, porque ya encontré la oveja que se me había perdido.